Viernes 19 de mayo. Vuestra tristeza se convertirá en alegría. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Comentario al Evangelio por Montserrat, laica dominica. En este fragmento del Evangelio de San Juan, Jesús anuncia a los discípulos que los sufrimientos llegarán y algunos entregarán la vida por su compromiso con el reino. Habla de tristeza y alegría, de momentos de luces y sombras. Era normal para los discípulos, también para los cristianos que vivimos en el siglo XXI, ya que la evangelización no fue fácil para los discípulos y tampoco lo es en los tiempos actuales. Pero, al igual que ellos, no debemos desfallecer. La esperanza es lo último que se pierde. También hace un símil de la mujer que ha dado a luz, ya que después del parto se olvida del dolor, pues es más grande la alegría de haber traído un niño al mundo que lo que ha sufrido durante la espera. Sin embargo, esta alegría desaparece en comparación con la alegría del amor eterno de Dios. Una alegría tan grande que nadie la puede quitar. Dios está cerca y nunca nos abandona. El Evangelio de San Juan dice mucho sobre el amor de Dios por nosotros. Amar es dar. Es estar con y para la persona que amamos. Es la exigencia y el distintivo más característico del discípulo de Cristo. Los cristianos que se aman se comprometen, caminan y viven en la unidad. La unidad es el gran deseo del Señor para los suyos, el urgente programa para que los hombres puedan creer. No suprime diferencias, no iguala. Somos distintos, a veces muy distintos, pero juntos, en el amor, edificamos con nuestras diferencias la Iglesia del Señor. Si fuésemos iguales, no podríamos dar ni recibir nada. En este dar y recibir está la vida y el progreso de la Iglesia. Mi vida salta a los demás y la suya me inunda. Nuestras diferencias son unidad enriquecedora si se viven en el amor y en el compromiso con el reino de Dios. A la vista de este programa podemos preguntarnos, ¿qué imagen damos los cristianos en el mundo? A veces nos lamentamos de que el mundo pierde la fe. ¿No será porque nos mostramos divididos y sin amor? Un cristianismo donde sus miembros se critican y atacan sin amor no es de Cristo. No merece la pena vivirlo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.